Amigos y amigas, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Juan Carlos y les envío un fuertísimo abrazo de salud. Adicional, hemos tomado ya la decisión este año de retomar nuestro deporte favorito. Te comparto estos consejos que te ayudarán a tener una muy buena salud. Como punto uno, yo les puedo indicar que debemos realizar estiramientos antes y después de cada ejercicio. Debes estirar bien para evitar la aparición de dolor muscular tardío. Esto es una recomendación que por experiencia tienen que hacerla. Como punto número 2, debemos utilizar ropa ligera y transpirable. Debemos colocarnos colores claros para la mejor visibilidad en el caso de los ciclistas. Es muy importante, ha habido muchos casos de accidentes, de atropellamiento, cuando los ciclistas no son muy visibles en la vía. Recordar siempre que los automotores, los conductores, deben tener mucho respeto a los ciclistas, deben darles el carril referencial, si quiere unos 2.5 metros al lado izquierdo para que puedan ellos circular con normalidad. Debemos ingerir comidas ligeras antes de realizar deporte, como pueden indicarles, como por ejemplo los cereales, si ustedes gustan de una fruta también, lo pueden hacer mínimo 90-120 minutos antes de iniciar esta actividad física. Y como cuarto y punto más importante para mí, que yo desarrollo deporte casi todos los días, el protegernos del sol. Es totalmente indispensable el uso de gafas, gorras, cremas de protección solar para protegernos de estos efectos nocivos del sol. La recomendación del médico, del personal que está especializado en el tema, es cada 3 horas debemos colocarnos el protector solar. Esa es una muy buena recomendación que yo les hago a ustedes, amigos oyentes, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de prevención en salud, Hablemos de Salud. Y por supuesto, dar la bienvenida, estamos en la tarde de hoy con Estefanía Salazar, Steffi, que nos acompaña por estas 2 semanas en reemplazo, podemos decirlo, de nuestro compañero Ricardo Anzatuña, que goza de unas merecidas vacaciones. Steffi, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos, buenas tardes a todos, a los oyentes que nos escuchan el día de hoy. Gracias por permitirme formar parte del mejor programa que habla de prevención en temas de salud. Quiero también dar la bienvenida a nuestros oyentes quienes están atentos de nuestra programación los días lunes y viernes a partir de las 17 horas. Por Radio Casa de la Cultura. Adicional, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_s. ¿Cómo has estado, Steffi? ¿Cómo has pasado estas anteriores semanas con Ricardo? ¿Cómo se ha portado Ricky? ¿Cómo ha estado todo? Bastante bien. La semana anterior tuve el honor de acompañarle en el programa del día viernes a Ricky, y nos fue bastante bien con el tema que era la cobertura de vacunación, ¿no? Uh-huh. Que estamos también en campaña a nivel nacional. Temas muy importantes, amigos, que ustedes tienen que tomar nota. Para eso son las redes sociales, desde el contacto directo con nosotros, con el Ministerio de Salud Pública. En Facebook nos pueden seguir Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_s. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Así es, amigos, y de esta manera damos la cordial bienvenida a nuestro invitado en la tarde aquí en el programa Hablemos de Salud, para hablar de la presentación oficial de la 8ª ronda de advertencias sanitarias para envases producidos de tabaco. Quiero desarrollar el tema y por supuesto dar la más cordial bienvenida y el agradecimiento público a la magíster Sara Aucancela, subsecretaria nacional de Promoción de Salud e Igualdad del Ministerio de Salud Pública, quien nos acompañará estos 60 minutos para desarrollar este tema muy importante para nuestra comunidad. Estimada Sara, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí presente. Buenas tardes, Juan Carlos. Un agradecimiento inmenso por la invitación, por darle este espacio al Ministerio de Salud Pública para que pueda socializar las estrategias que tenemos desde el Ministerio de Salud Pública, pues no, en busca de que la comunidad, de que la población adopte esos hábitos saludables. Uh-huh. Muy importante, hablando de hábitos saludables, estimada magíster, al inicio del programa hablábamos de este tema, si si ya tomamos esta decisión de volver al deporte, y mucha gente, doctor, perdón, magíster, que todavía no se decide. Dice, este nuevo año quiero empezar con una nueva vida, voy a entrar al gimnasio, voy a retomar mi deporte favorito, pero realmente no lo hace, ¿no? ¿Qué importante es esto? Muy importante para mantener la salud, lo recomendable, pues no hacer como mínimo 45 minutos de actividad física diariamente, ir a un parque, caminar, trotar, ir a un gimnasio, ir a nadar, es espectacular para la salud y le va a mejorar significativamente. Lo que nosotros también llamamos, tenemos nuestros adultos mayores en casa, tenemos nuestros guaguas que quieren salir a divertirse, no tenemos pretexto realmente para no salir. Realmente no hay pretextos. El Ministerio de Salud Pública también, dentro de sus centros de salud, de sus unidades de primer nivel, también tiene los clubes de adultos mayores. A ellos pueden acercarse y ahí van a hacer actividades, van a hacer actividad física, les van a dar recomendación de alimentación saludable, les van a tomar la presión, a llevarles un control sobre su presión, les van a encaminar para que lleguen a los espacios de salud oral, a prevenir esas enfermedades crónicas no transmisibles, o a que ellos, que en algún momento ya tienen alguna enfermedad crónica de este, llámese diabetes, llámese hipertensión, puedan mantenerla controlada. En muchos casos, magíster, existe aún el temor de mucha gente de no poder asistir a esta previa revisión. En el campo, en la zona, ¿es lo mismo? ¿Pasa igual? Sí, pasa igual, pero el mensaje es que se acerquen sin miedo. Sin miedo, el Ministerio de Salud Pública siempre está presto para dar atención y para dar buenos consejos a los usuarios. Así es, magíster, y bueno, y de esta manera pues queríamos dar este pequeño intro para poder ya ingresar al tema de fondo que estamos tratando, ¿no? En esta parte, y es el tema del tabaco. Para quien todavía no tiene esta... ¿cómo lo diríamos? Pues esta previa información, esta previa capacitación. ¿Cómo afecta el tabaco en nuestra salud, estimado magíster? Bueno, no podríamos decir que poco o mucho. Lo que sabemos es que el humo del tabaco es nocivo para la salud. No podríamos decir una cantidad exacta de exposición. Por mínimo que sea, esta va a afectar a la salud. Va a afectar a las mujeres embarazadas, va a afectar a los adultos mayores. Afecta a todos por igual. Incluso afecta a la persona que no fuma. El humo ajeno también afecta a las personas. Conocido como el fumador pasivo, ¿no? Conocido. En muchos casos, no sé si Steffi, a ti te ha tocado. En mi caso, yo les puedo comentar. Mi papá fumaba y en algún cierto punto no nos respetaba. Fumaba junto a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Steffi? No sé si te ha pasado algún caso como fumador pasivo. Claro que sí, hay mucha gente que no respeta, ¿no? No respeta al compañero que está al lado y puede llegar a ocasionar problemas. Ahí le podemos preguntar a la magíster cuáles son los riesgos de carácter peligroso para una persona que no fuma, pero que es fumador pasivo, que se le conoce ahora, ¿no? Son los mismos riesgos, igual les va a afectar a la salud, igual las personas... Les va a afectar más a las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, a los diabéticos, a los hipertensos, a los que tienen enfermedades pulmonares. Igual les va a afectar a todos. Y podríamos hablar un poquito de estadísticas, ya que estamos hablando del tema del fumador pasivo. Pues no, podríamos decir que 2 de cada 10 estudiantes de 13 a 15 años han estado expuestos al humo del tabaco dentro del hogar. Que 3 de cada 10 estudiantes de 13 a 15 años han estado expuestos al humo del tabaco en espacios públicos cerrados. Y 3 de cada 10 estudiantes de 13 a 15 años vieron a alguien fumar dentro de un establecimiento escolar o fuera de la propiedad escolar. Estas son estadísticas que ya se encuentran en base a un estudio que ya se ha realizado con anterioridad. Datos preocupantes. ¿Se ha mejorado, estimada magíster, durante este transcurso y todas estas actividades que ha estado desarrollando el Ministerio de Salud Pública? ¿Se ha mejorado esta estadística? Lo que puedo decir es que tenemos varias estrategias. Estamos tratando de, estamos implementando estrategias dentro de la comunidad. En el caso de los adolescentes, estamos trabajando mucho con los espacios 100% libres de humo, que en este año está haciendo énfasis en desarrollarlos en las unidades educativas. Actualmente la estrategia es llegar a todas las instalaciones de las unidades educativas, las unidades públicas. Actualmente nosotros tenemos ya declarados 100% libres de humo todos nuestros centros de salud, todas nuestras unidades de salud, que ya ascienden a 2.087 establecimientos. Y tenemos ya 1.031 instalaciones públicas también ya declaradas 100% libres de humo. Y pretendemos este año llegar a la mayoría de las instituciones educativas para poder precautelar o sensibilizar también a los adolescentes acerca de esta problemática. ¿Cómo podemos acceder, si estamos, si nos está escuchando alguna persona que forme parte de una institución educativa, a este nexo con el Ministerio de Salud Pública para obtener esta información valedera? Si el personal del Ministerio de Salud Pública no se acerca, puede acercarse a cualquier distrito. Normalmente tenemos que los distritos de educación están divididos de la misma manera que los distritos de salud. Entonces, cada uno tiene su par en el territorio. Si el Ministerio de Salud Pública no se ha acercado, puede acercarse a cualquiera de los distritos del Ministerio de Salud Pública y pedir, solicitar que quiere declarar a sus instituciones como espacios 100% libres de humo. Y si no, tenga la plena seguridad que el Ministerio se va a acercar, porque somos nosotros los que estamos de la mano y queremos, somos nosotros los que estamos tratando de precautelar también la salud de los adolescentes en este caso. Sí. Además de eso, también podría yo decirles que nosotros tenemos un comité interinstitucional para la lucha antitabáquica, donde también se encuentra el Ministerio de Educación. Entonces, es bien conocido ya por las dos instituciones que estamos trabajando en estos espacios 100% libres de humo. Estimada Magíster, se ha escuchado en algunas ocasiones que la problemática por las malas amistades, la gente que está dentro de las instituciones educativas, tanto buenas, tanto malas, pero es un foco fuerte del tema de fumadores dentro de las instituciones. Sí, es muy fuerte, y también es fuerte por las mismas empresas que venden cigarrillos, pues no, ellos también tienen una campaña donde que buscan que los adolescentes se inicien en la práctica desde muy jóvenes. Entonces, como tiene algunas sustancias que son adictivas, eso va a hacer que ellos continúen fumando y con el tiempo adquieran enfermedades o se agraven las enfermedades que puedan tener y puedan desembocar incluso en la muerte. Datos muy importantes, estimados amigos oyentes. Si tienen alguna inquietud sobre el tema, les voy a compartir el número de contacto de la cabina, el 2220-966. Les voy a repetir, el 2220-966, si tienen alguna inquietud sobre el tema que estamos tratando en la tarde de hoy aquí en el programa Hablemos de Salud. Estamos en la compañía de la Magíster Sara Aucancela, Subsecretaria Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad, Estefi. Sí, así es. También, yéndonos un poco más por la parte, digamos, institucional y empresarial, quisiéramos saber, ¿cómo repercute el tabaquismo en el ambiente laboral actualmente, Magíster? Tomando en cuenta que las instituciones públicas y algunas privadas están ya siendo catalogadas como espacios 100% libres de humo de tabaco. Bueno, con esta estrategia también se ha educado mucho a los profesionales, a los usuarios, al personal que trabaja dentro de las instituciones públicas, y se continúa preparándolos, no solamente en la obligatoriedad de la ley, que valga decir lo que en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Tabaco, que es la que dispone esta declaratoria de estos espacios 100% libres de humo, prohíbe fumar, y la persona que fuma debe de ser denunciada al Ministerio de Salud Pública, pues no, y esta persona puede ser sancionada incluso con el 25% del salario mínimo vital, pues no. También el propietario o el responsable de esta institución también puede ser sancionado y con multas aún mayores que ascienden de 1 a 5 salarios mínimos vitales. Yo creo que se está trabajando bastante en las empresas públicas y yo creo que están mejorando, la gente está tomando conciencia, está siendo sensibilizada acerca de esta problemática. Ahora, magíster, lo importante, Steffi y amigos oyentes, sería el concientizar internamente, ¿no? Conversar con los compañeros y pensar en esto. Más bien, dar opciones diferentes, como el tema de pausas activas, que es algo importantísimo, que quisiera también resaltar eso, estimado magíster. Por supuesto que sí, el Ministerio de Salud Pública ya está trabajando internamente en toda la institución con lo que son las pausas activas. Incluso hay una estrategia para conservar los ambientes saludables dentro del trabajo. Y sí, se realizan 5 minutos, se deja un espacio para que los funcionarios paren sus actividades y hagan actividad física, puedan hacer un estiramiento, y esto les mejora la concentración, les baja un poco los niveles de estrés a los que pudieran estar sometidos. Sí, a veces del contacto siempre con el computador y no desconectarte, eso también nos lleva a quizás tener un poco de estrés, de estar con ansiedad también, y creo que esos son los indicadores también para que una persona vuelva a tomar ese mal hábito de fumar, ¿no? Entonces, ahí podríamos empezar a corregir, no solo en el ministerio, sino también en todas las áreas, ¿no? Pero existe también el personal negativo, ¿no? Nos ha pasado cuando nosotros decimos, bueno, pausa activa, no, que tenemos que trabajar, el informe que hay que entregar a las 12 del mediodía, y lo que nosotros decimos e incentivamos es, nos lleva más de unos 5 minutos. Así es, sí, pero ahí también viene un poco el compañero que va a hacer la pausa activa pueda hacer que esa persona se involucre y quiera hacerlo. Pues no, a veces vamos con algo jocoso, no, son solo 5 minutos, o no te va a llevar los 5 minutos, y igual lo hacemos. Dato muy importante, Steffi, ¿cómo lo hacen en tu área, en la coordinación zonal? ¿Realizan pausas activas o cómo desarrollan este tema de desconectarse, como tú dices, del trabajo diario? Del trabajo, bueno, en el distrito 17-07, porque yo soy parte de él, pero estamos justamente en el 5º piso de la plataforma gubernamental. Sí, nos damos un tiempo, ¿no? Ahí tenemos ya personas líderes de cada proceso que se encargan durante las semanas a tener un espacio de hacer, yo que sea un poco ejercicio, estiramiento, se hace, depende, si tenemos una fecha conmemorativa, también hacemos un poco de yo que sé, entregar unas flores, papelitos con frases que sean como motivacionales, ¿no? También que tiene que ver mucho con el buen trato y con el tema de que nosotros venimos trabajando como Ministerio de Salud Pública, ¿no? Tratar de mejorar el ambiente laboral, todo lo que tiene que ver con la estrategia de Agita Tu Mundo, también tiene mucho que ver con todo este tema del tema de desconectarnos un poco, ¿no? Como te decía, de la hora, de la monotonía, del trabajo excesivo, pero por ahí hacemos, ¿no? Ejercicio, estiramiento, okay. Hablamos, conversamos con los compañeros, compartimos con los líderes de otros procesos, y de esa manera vamos ahí como que relajándonos, activándonos, poniéndonos un poco más alegres. A veces de ese tiempo es muy bueno compartir con el compañero, ¿no? Pues saber cómo está, qué le pasó, qué hizo el fin de semana, eso nos ayuda bastante. Y cabe la oportunidad, magíster, en este caso, pues, de si tenemos algún amigo, si usted es un fumador que está escuchándonos acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues el decirle que pueden ellos marcar al 171 la opción 2. ¿Qué podemos obtener? ¿Qué tipo de información, magíster, obtenemos marcando estos números? Ahí vamos a tener consejos para que la persona pueda, en este caso, pues dejar de fumar. Muchos otros consejos, déjeme decirle que la opción 2 también tenemos, si tiene algún familiar que tenga algún problema de consumo de drogas, también puede llamarlo, va a encontrar asesoría de profesionales muy capacitados, también en los temas de salud sexual y reproductiva, de planificación familiar, también pueden llamar al mismo número 171, opción 2. Un dato muy importante, amigos, así que si ustedes tienen esta inquietud, la mano amiga, la que está al otro lado del teléfono nos puede dar esta guianza al llamando al 171 opción 2. Muy importantísimo, amigos. Yo quisiera proponer una siguiente operación, ¿no?, para las personas que están al día a día con el tema de fumadores. Tenemos una llamada en vivo, así que queremos darle la más cordial bienvenida. ¿Con quién estamos presentes? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Byron. Antes que nada quisiera darles un saludo muy especial por su programa, que nos informa sobre temas de salud. Y mi pregunta es respecto a si yo tengo, por ejemplo, un familiar o un amigo que fuma, ustedes como Ministerio de Salud, ¿yo puedo acudir a algún establecimiento para recibir algún tipo de, o bueno, mi familiar pueda recibir algún tipo de terapia? Muchas gracias, amigo oyente, por su pregunta, así que magíster, le dejo por favor para su respuesta. Por supuesto, el Ministerio de Salud Pública tiene personal muy capacitado, tiene psicólogos, tiene médicos, en este caso él sería con el psicólogo para que pueda hacer algún tipo de terapia y pueda ayudarlo con su problema. Pero hay algo muy importante que también debemos de decir, que la persona tiene que saber reconocer su problema. ¿Ya? Si yo acepto que tengo un problema y busco la solución, así es que el familiar se combina a que el familiar lo ayude a que pueda aceptar la problemática que tiene para que busque ayuda. Y sí, tenemos personal muy capacitado, tenemos psicólogos. Ustedes van a encontrar en el Ministerio de Salud Pública médicos, van a encontrar obstetrices, eso en el primer nivel. La parte odontológica, la parte de salud oral, también la van a encontrar en el primer nivel de atención, pues, ¿no? Dato muy importante, así que amigos oyentes, si tienen alguna inquietud adicional sobre el tema de tabaco, pueden marcarnos al 2220966. Les voy a repetir, 2220966 para cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan para el invitado de esta tarde y tratar este tema muy importante, Steffi. Así es, ya estamos esperando las llamadas de nuestros oyentes, que con gustosos le vamos a atender, y con nuestra magíster que hoy nos acompaña. También podremos resolver algunas inquietudes acerca de lo que es el tabaquismo, el tabaco, si necesitamos buscar ayuda. Ya saben que el Ministerio de Salud Pública tenemos todas las opciones y la manera y la forma en cómo poder solventar sus inquietudes. Así que, amigos, regresamos de un pequeño corte y a seguir dialogando sobre este tema muy importante para ustedes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Te apasiona la música y las expresiones artísticas? Presenta tu propuesta para nuestra temporada 2020 y sé parte de la producción de la Casa de la Música, la mejor sala de conciertos del país. Más información en www.casadelamusica.es. Retrospectiva 1938-2019 del maestro Luis Guerrero Bermúdez. Visite la muestra que conmoverá sus sentidos mediante el diálogo que el artista mantiene con las piedras seleccionadas, a quienes no las mira como materia, sino como sus compañeras. La muestra retrospectiva 1938-2019 permanecerá abierta hasta el 27 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Recuerden, amigos y amigas, que llamando al 171, opción 4, recibirás información enfocada en discapacidades, calificación, recalificación, visita domiciliaria, prescripción de ayudas técnicas y certificados con condición discapacitante. Este es un servicio gratuito del Ministerio de Salud Pública a la comunidad. Seguimos con el tema acá con la magíster que nos acompaña el día de hoy y nos ha hecho conocer bastante acerca del tema de lo que es la prevención del tabaquismo. En eso vamos a continuar con algunas preguntas muy importantes que queremos aclarar sobre este tema. Y sería, ¿cuál es el costo anual en el sistema de salud que genera el tabaquismo en el Ecuador, magíster? Bueno, el costo anual aproximadamente, según los estudios realizados, el Sistema Nacional de Salud está gastando 478 millones de dólares, lo que equivale al 0.47% de todo el Producto Interno Bruto del país y al 6.32% del gasto público de salud anual. Hay algo que hay que también recalcar, que pese a las recaudaciones que hace, en este caso el SRI, no se alcanza a recuperar la cantidad que se gasta. Ya, el valor apenas llega a cubrir el 40% de los gastos provocados por el tabaquismo, que equivaldría a unos 194 millones anuales. Así es, magíster. Le corto un segundito. Estamos con una llamada telefónica de un amigo oyente, así que quiero darle la más cordial bienvenida. ¿Cuál es su nombre, estimado amigo? Buenas tardes, amigo o amigo oyente. Buenas tardes, mi nombre es Verónica. ¿Cómo le va, estimada amiga oyente? La magíster le está escuchando, bienvenida a su pregunta. Sí, quisiera saber cuáles son los beneficios del tabaco electrónico. Yo estoy queriendo dejar de fumar y me dijeron que era una buena alternativa el tabaco electrónico. ¿Aló? A ver, si nos podrías, por favor, repetir tu pregunta, por favor, que tenemos un poquito problema de audio, estimada amiga. Sí, yo quería saber cuáles son los beneficios, si es que hay beneficios con el tabaco electrónico, porque yo estoy queriendo dejar de fumar y me dijeron que esta era una buena alternativa como para bajar el consumo. Ok, muchas gracias, estimada amigo oyente. Magíster. Bueno, no existe ningún beneficio realmente. Igual el tabaco, el cigarrillo electrónico es igual de adictivo. No tiene ningún beneficio para dejar de fumar. No es una opción para dejar de fumar. Así que ya lo tienen ustedes, amigos oyentes. La decisión tendría que ser netamente suya. al 100% eliminar el consumo de tabaco. Más bien, dirijámonos a las recomendaciones que les emitíamos al inicio del programa, el cual elegir una distracción, algo diferente para poder compartir y salir de este vicio que realmente nos hace un mal, estimada Magister. Hablemos del tema de las muertes en el Ecuador, las que están relacionadas con el consumo de tabaco. ¿Esto forma parte de las principales muertes o no? Así es, así es. Las tres principales causas de muerte en el Ecuador tienen una relación con el consumo del tabaco, como son las enfermedades isquémicas del corazón, el diabetes mellitus y enfermedades cerebrovasculares. Es más, se puede decir que en Ecuador cerca de 15 personas mueren cada día por el consumo del tabaco. 4 de cada 10 adultos entre 18 y 69 años en Ecuador han consumido tabaco alguna vez en su vida. Y 1 de cada 10 adultos entre 18 y 69 años en Ecuador consumen tabaco actualmente. El consumo actual del tabaco en hombres es 6 veces mayor que en las mujeres. Y 6 de cada 10 fumadores actuales han tratado de dejar de fumar en el último año. Datos muy importantes que tenemos que resaltar en esta campaña que se está realizando, pues vemos que la estadística está cambiando por un mejor. Así es, hay más estadísticas. Se dice que 8 de cada 10 fumadores actuales consideran la posibilidad de abandonar el tabaco luego de haber visto las advertencias sanitarias que se incluyen actualmente en las cajetillas de cigarrillos, ¿no? Estas advertencias sanitarias se elaboran por el Ministerio de Salud cada año y son esas imágenes crudas, podríamos decirlo así, que ustedes van a observar en las cajetillas de cigarrillos. Estamos viendo unos gráficos, Magister, donde nos indican exactamente, ¿no?, donde podemos observar estas imágenes que no sé si podríamos describirla de alguna manera para que nuestros amigos oyentes tomen conciencia del tema, Magister. Sí, en este año estamos ya por la octava ronda de advertencias sanitarias, es decir, 8 años ya con estas advertencias sanitarias. Estas advertencias sanitarias, déjeme explicarle un poquito, se las entregan a todas las empresas en el mes de marzo, pero en el hoy, 15 de julio, ya se deben de poner en práctica ya al público, ya las cajetillas ya todas tienen que venir impresas con esas advertencias sanitarias. Este año tenemos 6 advertencias más. En años anteriores han sido casos reales que se han presentado en el ministerio. En este año estas advertencias son producidas. Y bueno, ¿cuáles son los temas que tenemos para este año? Pues tenemos el cáncer de piel. El tabaco es un factor de riesgo para varios tipos de cáncer, como es el cáncer de piel, y se ha descubierto que hay un peor pronóstico en personas con melanoma cuando estas son fumadoras. Ya, el cáncer bucal es otra de las advertencias. Este de aquí, debido a que las sustancias tóxicas del tabaco pueden dañar o cambiar el ADN de una célula. Cuando se daña el ADN de una célula, pueden crecer sin control y formar un tumor canceroso. Luego, el tabaco debilita el sistema inmunológico, que dificulta matar las células cancerosas. Otra advertencia es la enfermedad de Boerger. Esta enfermedad es una enfermedad que inflama los vasos sanguíneos, tanto en brazos como en piernas, lo que no permite que la sangre fluya y ocasiona que se formen coágulos y se producen directamente por el consumo del tabaco. Además de eso tenemos los daños por la pérdida de seres queridos. Acordémonos que el tabaco es una de las principales causas del cáncer de mama, y muchos niños a causa de esta enfermedad o a causa de todas las enfermedades que son producidas por el tabaco pierden a muchos familiares. Muchos niños quedan en la orfandad, así también quedan muchos familiares tristes por la pérdida de sus seres queridos, pues no. Otra de las exigencias, como ya lo habíamos dicho antes, son los espacios 100% libres de humo, debido a que 1.2 millones de personas mueren anualmente en el mundo por el humo del tabaco ajeno. el humo de tabaco ajeno que contiene aproximadamente 4.000 sustancias químicas, de las cuales se conoce que aproximadamente 250 son nocivas para la salud y 50 producen cáncer. Por eso es que está prohibido actualmente fumar en espacios cerrados. Y por último, tenemos la última advertencia, que son los daños al medio ambiente. Muchos dirán, ¿pero qué tiene que ver? Pues la colilla del cigarrillo, el que yo fume, con los daños al medio ambiente. Pues recordemos que la polución generada por el tabaco es mayor que la de los automóviles. Para la conservación de una planta de tabaco también se usan muchos químicos y pesticidas que son perjudiciales, tanto para la capa de ozono, para el suelo o para los mismos seres humanos que en ese momento están en contacto con estos pesticidas. Además de que para fabricar un cigarrillo también se requieren un gran número de árboles de madera. También recordemos que los filtros de los cigarrillos, ¿a dónde van? Van al suelo. Y si van al suelo, van a los ríos, van a los mares, son comidos muchas veces por los peces, por otros animales que forman parte de nuestra cadena trófica. Además de que si van al suelo, luego vienen las lluvias, van a las escorrentías y todas las sustancias tóxicas que contiene la colilla de un cigarro, ¿a dónde va? Va al agua. Y por ende va a ir a todo el resto de nuestra cadena trófica. Recordemos que todos somos importantes. Si uno de los organismos falta en nuestro medio ambiente, se rompe esa cadena y puede ocasionar graves daños, no solamente al ser humano, sino a todo el ecosistema. Correcto que sí. Así que a tomar todas estas advertencias que se está generando en la octava ronda de advertencias sanitarias que arranca desde hoy, el 15. Estimada Magister, hablando del tema de las leyendas, los pictogramas o las imágenes que acabamos de describir en este momento, ¿podemos hablar de algún tipo de porcentaje que es obligado ponerlo en la cajetilla? En este caso, pues la información sanitaria, ¿qué porcentaje ocuparía dentro de las caras frontales y laterales? Sí, por supuesto, está dentro de la ley. El 60% dice de las caras anteriores y posteriores están ocupadas por estos mensajes. Así también la cara lateral, el 70% de ella tiene que estar ocupada por el mensaje que pone el Ministerio de Salud Pública. Algo importante en este año es que todas las cajetillas también van a venir impresas con una imagen en la cara posterior, donde este sello dice prohibido fumar en los espacios cerrados. Ese sellito se lo ha incluido por primera vez en esta octava ronda de advertencias sanitarias. Correcto. Y eso empata con el tema, Magíster, de los espacios 100% libres de humo que se ha declarado en algunas instituciones, en la gran mayoría de las instituciones públicas y en algunas privadas, Magíster. Así es, va de la mano. Este año queremos también llegar mucho a los jóvenes. Es por eso que estamos trabajando muchísimo en las instituciones educativas. Así que ahí está el llamado de atención. Si usted forma parte o si es dirigente de pronto de padres de familia, pueden acercarse directamente a la coordinación zonal, ¿verdad, Magíster?, para poder solicitar esta previa capacitación. A la coordinación zonal o a los distritos. Si yo vivo en mi sector voy a tener más cerca un distrito de salud. Entonces pueden acercarse a cualquiera de ellos y solicitar que vayan a su unidad educativa donde estudian sus hijos, porque ustedes quieren que se implementen estos espacios 100% libres de humo ahí. Que no solamente les va a servir para que nadie fume alrededor o dentro, sino que también va a hacer que los estudiantes se sensibilicen acerca de esta temática. Es muy difícil esta gestión, o es nada más de poner las ganas de estar presentes y preocupados de la salud de nuestra población, de nuestros niños. Depende del territorio, creo yo, o la gestión, no sé cómo decirlo. A veces sí es difícil entrar a las unidades educativas. Es muy complicado muchas veces. Pero una vez que tienes ya la apertura de tu máxima autoridad en el territorio, ya ahí sí ya se nos abren las puertas. Y es muy fácil ya poder concretar todas estas estrategias. Así es, muy bien, Magister Sarita, muy bien, gracias por la información que nos ha venido a colaborar el día de hoy con todo esto, ¿no? También queríamos saber, bueno, sabemos que la Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco fue aprobada en el 2011, pero nosotros también tenemos otras normativas internacionales y nacionales a las que nos regimos. A ver si nos puede contar un poquito de qué se trata todo esto. Claro que sí, tenemos algunas normativas que el Ecuador ha venido incluso ratificando. Ha venido ratificando el convenio marco de la OMS para el control de tabaco, ese lo hizo en el año 2006. También la aprobación de la Ley Orgánica, como muy bien usted lo dice, de regulación y control de tabaco, que fue en el 2011, y su reglamento, que fue en el 2012. También tenemos la ratificación del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, que eso se hizo en el 2015, y la reactivación del Comité Interinstitucional de Lucha Antitabáquica, SILA, que ese está desde el 2012. Con este último podría... Todos tienen casi que una misma finalidad, pues, ¿no? Y con este último tratamos de trabajar todos los años y venimos activando esta mesa de acuerdo a nuestra necesidad, pues ya en este año ya la hemos activado por dos ocasiones y para trabajar precisamente estos temas. ¿Ya? ¿Qué instituciones están formando parte, Magíster, de esta octava ronda de advertencias sanitarias? Además del Ministerio de Salud Pública, está trabajando también el SRI, está trabajando también la SENAE, el Ministerio del Interior y también el Mineduc. Y todos los GATT también están trabajando. Información muy importante, amigos oyentes, para que ustedes también sepan que no solamente el Ministerio de Salud como institución está encargada de desarrollar estos temas, sino que es muy importante el tomar comunicación con estas demás instituciones, Magíster. Así es, muy importante trabajar con todos ellos. Una sola institución no podría hacer mucho. Necesitamos y conmino al resto de instituciones a que se reactiven junto con nosotros para poder llegar a más personas dentro de nuestro Ecuador. ¿Cuál sería el llamado, Magíster, para demás instituciones radiales, de pronto televisivas, para que podamos hacer una campaña constante y hablemos al 100% de estas advertencias sanitarias, para que todo mundo conozcamos cómo funcionan y el por qué tienen que estar exactamente estas imágenes tan crudas, como decimos, en las cajetillas de tabacos? Sería perfecto lo que usted dice. Realmente sería de vital importancia, de mucha importancia que otras instituciones, que la sociedad civil trabaje junto con nosotros, pues no. Recordemos que son estrategias que de a poquito hemos venido implementando. Muchos no conocerán lo que hemos hecho a nivel del Ministerio de Salud Pública con estos espacios 100% libres de humo, que es lo que más estamos promocionando el día de hoy, creo yo. Sí necesitamos que otras instituciones, que el Ministerio de Educación trabaje con nosotros de la mano. Recordemos que ahí tenemos población de adolescentes cautivos. Entonces es donde que más directamente podríamos llegar. El Ministerio de Salud Pública trata de llegar con sus clubes de adolescentes, con sus grupos de adolescentes, con su comunidad, los EAIS, que son los equipos de atención integral en salud. Ellos hacen un trabajo como que de hormiguita y que muchas veces a lo mejor no lo verán reflejado, pero sí, el Ministerio de Salud Pública está trabajando en todos los rincones, con el médico del barrio. Está trabajando, creo yo, en todos los rincones, de a poquito está trabajando en nuestra comunidad. Nosotros, Magíster, como padres de familia, ¿cuál sería el granito de arena que empezaríamos a aportar si de pronto algún padre de familia es fumador en su hogar? ¿Qué puede hacer para empezar desde cero? Empezar inculcándoles a nuestros hijos a que no entren este mal vicio. Pues lo primero, creo yo, dejar de fumar, pues, ¿no? Por supuesto, dejar de fumar y aconsejarles a nuestros hijos, hablar con ellos y ver realmente las consecuencias del tabaco en la salud. Entonces, a veces los padres pueden influenciar bien o mal en sus hijos. Lo primero yo creo que es que deje de fumar y que exista una comunicación directa con sus hijos. Y además de que si nuestros hijos nos hablan, nosotros podamos escucharlos. Que los escuchemos, que no estemos con el celular a la mano, que si me siento a comer con mis hijos en la mesa, pues sea una mesa de compartir de que ellos nos den ideas y nosotros también transmitirles a ellos conocimientos. El ejemplo viene de casa, ¿no? Dijiste, así sí, es. Realmente así es. Podemos también decirlo que manejamos lamentablemente muchos estereotipos en la publicidad, en la televisión. Tenemos canales ahora en la web 2.0, en la internet, tan sencillos donde nos pueden incentivar de alguna manera al consumo de tabaco. Magíster, estamos a la mano, nuestros hijos, los familiares, a un clic pueden tener alguna mala influencia. Bueno, está prohibido. Está prohibido, de acuerdo a la ley, está prohibido. No se puede hacer publicidad. Las empresas, bueno, ellas tratarán de hacer su publicidad engañosa y por ahí meterse, pero realmente en la ley está prohibido. Datos muy importantes, Steffi y amigos oyentes, para que ustedes tomen en cuenta en el desarrollo de sus actividades. Si usted está empezando a cambiar este estilo de vida, pues mi felicitación. Si usted lo está pensando todavía, está a tiempo de poder cambiar esta forma de vida, amigo oyente. Te mando simplemente al 171 la opción 2. Usted va a tener una asesoría de una persona profesional quien va a saber guiarla de una mejor manera. Si usted gusta, Magíster, así como nos ha indicado, puede tomar una cita médica también. Si usted cree, si su enfermedad se encuentra un poco dolida, pues igual, llamando al 171 opción 1, puede tomar una cita médica y el personal le agendará en el centro de salud más cercano, pues, esta cita para que usted pueda realizarse estos estudios, si es el caso de que usted necesita realizarlo, Magíster. Así es, 171, opción 1, pero tengan la plena seguridad que si va a alguna emergencia, tampoco es que se va a ir sin su consulta de un centro de salud, no. Igual va a tener la consulta por emergencia, pues, ¿no? Pero de ahí lo más recomendable es que la persona, primero que tenga un sistema, un ritmo, en que si soy diabético, soy hipertenso, yo tengo que ir constantemente al médico para poderme controlar, saber cómo está mi presión arterial, saber cómo está mi nivel de azúcar. Entonces, eso es muy importante, de que la persona no espere a que se me terminó la pastilla para ir corriendo al centro de salud. No es lo más recomendable. La persona tiene que ir constantemente al mes, dependiendo, pues, no, lo que le aconseje su médico. Y de ahí, si yo quiero una consulta, 171, opción 1. Ahí está la recomendación, amigos oyentes. Debemos tomar en cuenta lo que nos indica el profesional en esta parte, Estefi. Sí, así es. Les recordamos a nuestros amigos oyentes que llamando al 171, opción 1, pueden agendar una cita, o también la opción 2, donde también recibirán asesoramiento de todo este tipo de temas, ¿no? Así es, amigos oyentes, si tienen alguna inquietud, algo para poder desarrollar antes de finalizar el programa, el número telefónico 2220-966 para cualquier tipo de inquietud. 2220-966. ¿Algo adicional que se nos esté quedando, estimada Magíster? Ya, tenemos 5 minutos más para poder desarrollar. ¿Algún dato adicional, Magíster, para poder indicar por último a nuestros amigos? Sí, por último, claro que sí. Quisiera hacer énfasis, pues, no, en estas advertencias sanitarias y decir que constituyen en una estrategia costo eficaz en materia de control de tabaco. Como ya ustedes escucharon, son altísimos los costos en el sistema de salud por estas enfermedades. También que mejoran los conocimientos sobre los efectos nocivos del consumo del tabaco, pues no, al ser unas imágenes impactantes dentro de las cajetillas de cigarrillo, van a mejorar un poco los conocimientos o la percepción que tienen las personas acerca de las consecuencias del consumo del tabaco. También podríamos decir que previenen recaídas de exfumadores y también impiden que los adolescentes y jóvenes comiencen a fumar o experimente con el tabaco, pues no. Recordemos que la industria tabacalera siempre va a estar buscando implementar en los jóvenes este hábito que lastimosamente ya conocemos que va a llegar o va a tener un desenlace fatal. Así es, amigos oyentes. Steffi, ¿tienes alguna pregunta adicional o ya podemos cerrar el espacio? Yo creo que nos ha quedado bastante claro todo este tema. Nos ha enriquecido mucho saber todas cuáles han sido las leyes aprobadas ya por el Ministerio de Salud Pública que van en busca del bienestar de la salud de los ecuatorianos, ¿no? Agradecerle a la magíster por toda esa información tan clara y precisa que nos ha brindado el día de hoy. Y recordarles a los amigos oyentes que desde el día de hoy, 15 de julio, entra en vigencia la octava ronda de advertencias sanitarias a nivel nacional. Estimada magíster, públicamente quiero agradecerle su presencia aquí en el programa Hablemos de Salud. Las puertas del programa van a estar abiertas siempre para difundir estos temas de interés para nuestra comunidad, magíster. Muchas gracias, muchísimas gracias por habernos invitado y espero estar aquí muy pronto con otro tema a desarrollar. Siempre bienvenida, magíster. Así que fue un gusto el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo, orientando siempre a nuestra salud. Buenas tardes, amigos. Permiso. Buenas tardes con todos, siempre preocupados por la salud de cada uno de ustedes. Tenemos una cita al próximo programa y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Pública y Twitter @salud_s. Cuídense y hasta pronto, amigos. Bueno, este programa, hija. Todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.